consolará y amará como Jesús. ¿Quién podría ser más fiel que tú? Confiaré en ti, confiaré en ti. Que fluya tu perdón, siempre en pos de ti, río de mi Dios. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Guerrero fuerte, Señor de mi existir, refugio mío, mi redentor, herencia mía, eterno Rey y Señor. Maravilloso, maravilloso.